siendo que resucitó de los muertos, que está vivo a la diestra del Dios Padre. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Vamos a estar puestos de pie. Vamos a alabar al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Yo quiero que usted levante sus manos al cielo. Levante las manos al cielo y dele gloria a Dios. En un día maravilloso, gloria a Dios. Aleluya. Gracias al Señor. Quiero recordarles que después del mensaje vamos a dar la cena del Señor. Que nadie se vaya sin participar de la cena del Señor. Y los que no van a participar pueden quedarse en reverencia a la palabra del Señor. Para nuestra iglesia, así de pie como estamos, es un privilegio y es un honor tener a la evangelista Eva González, una mujer que Dios ha usado desde hace muchos años. Aleluya. Y que es una persona que tiene, aleluya, a su haber predicado en un sinnúmero de actividades grandes dentro y fuera de la iglesia de Dios. La hermana Eva González de Martínez con nosotros. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Aleluya, ¿dónde están las mujeres de esta casa? Mujeres victoriosas. Las mujeres fueron las primeras testigos de la resurrección de Cristo. Aleluya. Así que todas las mujeres tenemos que agradecerle al Señor. ¿Verdad que sí? Que cuenta con nosotros. Somos las testigos oculares de que Cristo no está en la tumba. Él resucitó, aleluya, alabado sea el nombre del Señor, Dios le bendiga. Es hermoso estar en la casa del Señor en este día. No hay un lugar más alto, más amplio, más hermoso que la casa de Dios y estar a los pies del Maestro, ¿verdad? A los pies del Señor. A pesar de la lluvia, a pesar de las inclemencias del tiempo, nosotros podemos venir a la casa del Señor, porque cuando vamos a trabajar, aunque llueva, caiga nieve, truene, vamos. ¿Verdad que sí? Cuando vamos a los servicios sociales, vamos. Cuando vamos a la cita médica, vamos. ¿Por qué no venir a la casa de Dios? ¿Por qué no llegar a la casa del Padre? ¿Por qué no llegar a los pies de aquel que puede cambiar tu vida, tus circunstancias, tu salud, tu mente? Libertarte de todas esas cosas que te agobian. Si no hay un lugar mejor que la casa de Dios. Aquí hay provisión para todas tus necesidades. Gloria a Dios. En esta mañana, antes de yo continuar, quisiera agradecer a mi cuñado Oscar, que está allí. Levanta tu mano, Oscar. Ese muchacho de Dios es el que me lleva y me trae cada vez que yo vengo aquí. A todos los lugares, sea Arecibo, Ponce, Mayagüez, donde sea, él me lleva. Y su esposita no está aquí porque ella cuida a mi mamá. Es enfermera, dejó el trabajo y está dedicada al cuidado de mi mamá. Tiene un ministerio. Porque cuidar a un paciente de Alzheimer, con problemas de diabetes, con reuma, con artritis, ya los desplazos neurológicos son tantos que las piernas a veces no les responden. Y usted tener amor, paciencia, gracia, cariño, ternura y la palabra siempre ahí, hermano, eso es un ministerio. Como estar yo aquí proclamando el mensaje de la salvación. Y yo le agradezco al Señor por ella, por Wilma, mi hermana que está aquí. y por todos los que de una manera u otra servimos al Señor en alguna forma. Pero quiero hacer público y agradecer a mi cuñado. Eso es un pan de Dios, ese muchacho. Y Dios nos lo dio a nosotros, así que le damos gloria al Señor. Dios te bendiga, Oscar. Gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es bueno. Dios es bueno. Aleluya. Vamos a buscar nuestras Biblias. Vamos al Evangelio de Mateo. Todos los evangelistas hablaron acerca de la resurrección. Y uno quisiera pues caminar por todas las páginas del libro sagrado y ver todas las experiencias que cada uno de ellos relata. Unos tienen unos detalles, otros tienen otros, el orden de los lienzos, el saber que la resurrección del Señor no fue un acto de violencia, nadie se robó a nadie. Simplemente en el tiempo señalado por el Padre, el Espíritu vivificante del Dios que servimos levantó a Cristo de entre los muertos. Y Él organizó sus lienzos, los dejó allí donde tenían que estar como testigos mudos del milagro glorioso. Y Cristo se levantó. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto es un día, hermanos, de proclamación. ¿Saben lo que dicen muchos ateos? Muchos ateos dicen, bueno, es que la Biblia, la resurrección, es algo que la iglesia lo tiene que manifestar para nosotros creer. Porque mucha gente vive, pero no dan testimonio, no hacen creíble la verdad de Dios, de que Dios es una realidad, de que Dios no está muerto, de que está vivo, porque el pueblo camina como si Dios no existiera, como si esto de Dios y el creer en Dios y la fe fuera un acto de religión, fuera una costumbre cultural de los pueblos, a tener una iglesia o un lugar de religión donde ir y congregarse y tener un momento de paz y de meditación y de reflexión. Pero nosotros, la iglesia del Cristo vivo, la iglesia que proclama que la sangre de Cristo tiene poder todavía para salvar, para limpiar, para rescatar, tenemos que tener vivencia. Tenemos que un día como hoy decir, yo vivo porque Él vive. Y yo doy testimonio de que es una verdad, Cristo es una realidad, porque yo lo vivo en mi vida, porque vivo al amparo de su gracia, de su misericordia, de su poder, de su perdón, de la salvación que me ha dado. El testimonio del mundo tiene que ser un testimonio creíble que se manifiesta a través de nuestras vidas. Bendito el Señor. Capítulo 28 del Evangelio de Mateo. Amén. La palabra del Señor lee así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras ellas iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué glorioso es eso, ¿verdad que sí, hermano? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito el nombre del Señor. Padre, gracias. Gracias por esta mañana de victoria. Gracias por esta mañana gloriosa. Gracias porque es el primer día de la semana y estamos en tu casa. Gracias por el pueblo que responde en gratitud a ti, reconociendo que tú eres Dios y que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino es en ti, Señor amado. En esta mañana, oh Dios, me presento ante ti y te pido, Señor, que tomes el control, el dominio absoluto de mi mente, de mi corazón y mis labios, Señor, sean usados por ti para la proclamación de este glorioso evangelio, para bendición de tu pueblo y gloria de tu nombre. Yo te pido que en esta mañana, Señor, tú tomes autoridad, tú tomes el control, Señor, de este ambiente, de esta casa, este tabernáculo sea lleno de tu presencia. Toda corriente negativa, todo lo que haya, Señor, que trate de opacar tu presencia en esta casa, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Toda corriente, Señor, que venga, toda carga, todo pensamiento contrario, toda molestia, toda enfermedad, todo problema, toda inquietud, Señor, toda preocupación, ahora mismo toma a tu cargo, Señor, todo aquello que pueda impedir que tu nombre sea glorificado. A la gloria tuya lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, amados. Había transcurrido la noche del primer día de la semana. Cristo todavía estaba en la tumba. Era muy de mañana y la gran piedra estaba en su lugar. Y el sello de Roma había sido puesto, y no solamente el sello, sino que habían asignado unos soldados romanos para que vigilaran la tumba. ¿Sabe que la Biblia dice que todas las cosas obran para bien, verdad? Y nosotros en este día decimos: qué bueno que había soldados allí. Qué bueno que Roma puso un sello allí. Qué bueno que se ocuparon de vigilar la tumba, Porque esas personas fueron testigos oculares de que Cristo resucitó como dijo. Hay cosas que a veces nosotros pensamos que están mal, que no deben ser, pero esas cosas Dios las usa para bien, porque nada estorba los propósitos de Dios. Aleluya. Así que los guardias estaban allí velando, pero no solamente los guardias, aunque la Biblia no lo dice, hermano, usted puede imaginarse que habían corrientes invisibles, vigilantes invisibles, negativos, ángeles del infierno, ministros del infierno, estaban allí también velando ese cuerpo, porque entendían que allí había terminado todo, pero para que no hubiese ninguna otra acción, yo me imagino que Satanás también envió sus secuaces para que estuviesen allí velando ese cuerpo y esa tumba. Pero también los ministros de Dios, los ángeles del Señor, que guardaban silencio, estaban allí siendo testigos de la ofrenda, del sacrificio del Cordero de Dios, que había sido puesto como sacrificio para el beneficio nuestro. Si hubiese sido posible, el príncipe de las tinieblas habría mantenido para siempre sellada la tumba, si eso hubiese estado en sus manos. Pero Cristo dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo y yo la vuelvo a tomar. Así que no hay nada, no hay imperio alguno de Satanás ni de sus secuaces que pueda ir en contra de lo que ya Dios ha determinado y ha diseñado. Alabado sea el nombre del Señor. Y las huestes celestes estaban allí, ¿sabe para qué? Para dar la bienvenida al Señor. Alabado Jesús. Y la Biblia dice que hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, revestido con la gloria de Dios. Rayos de gloria le rodearon. Yo no sé si usted usa su imaginación, pero a mí me encanta imaginar cómo sería ese momento maravilloso. Oiga, en el tiempo de Dios, cuando Dios dijo hasta aquí, esta es la hora, este es el momento. Es como cuando Jesús fue al templo y se sentó en medio de los maestros de la ley y le dieron el libro del profeta Isaías. ¿Ah? Le dieron el libro y él lo abrió y leyó: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha enviado Dios. Y dijo: hoy se ha cumplido esta palabra en vosotros. Ayer era el hijo del carpintero, pero hoy declaraba que era el hijo del Dios viviente, porque es el tiempo señalado del Señor. Así que en el tiempo del Señor, el ángel vino y se sentó. Hubo un estremecimiento, la piedra se mueve y el ángel se sienta sobre ella, sobre lo que impide, sobre lo que molesta, sobre lo que posiblemente era la seguridad de los humanos, pero no era impedimento para Dios. Hubo un terremoto cuando Cristo entregó su vida. Las piedras se abrieron, los sepulcros se abrieron, muchos se levantaron cuando Cristo entregó su espíritu. Y cuando Cristo lo toma para atrás, vuelve y ocurre un estremecimiento de la tierra dando testimonio de que el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, se levantaba de allí victorioso. Alabamos su nombre para siempre. Así que los que lo llevaron a la cruz, los que estuvieron allí, que lo azotaron, que le pusieron la corona de espinas, lo están mirando en este momento. Su aspecto ya no era el mismo. Su aspecto era como el de un relámpago. Su cara, su rostro brillaba, gloria al Señor. Y así los ángeles que habían venido, y de miedo ellos cayeron como muertos. Porque usted se imagina, hermano, yo no sé si usted alguna vez ha tenido una experiencia de revelación donde usted haya visto al Señor. Mi esposo escuchó la voz cuando era un traficante de droga, cuando había venido a Puerto Rico de Alemania como policía militar, haciendo planes en su mente de traer un tráfico de droga de Europa para acá, valiéndose de la posición que tenía en el ejército. Pero se encontró que su mamá se había convertido al cristianismo. Se encontró que su mamá ya no era una adoradora de imágenes, sino que ahora hablaba de un Cristo vivo, y hablaba de un evangelio que cambia, y hablaba de un Cristo que perdona. Y claro, como hijo único, al fin quiso complacerla y fue a la iglesia con ella. Como muchos de nosotros, complaciendo a nuestros familiares, venimos a la iglesia. Pero no venimos con la intención de quedarnos aquí. Venimos con la intención de hacer una visita de cortesía. Pero óigame bien, mi querido amigo, mi querida amiga. El Dios del cielo planeó esa visita antes de que tú la cuajaras en tu mente. El hijo de Doña Rosa fue con ella a la iglesia. Y todos los hermanos contentos porque el hijo de Doña Rosa, un militar, había llegado, y lo saludaron y lo abrazaron con el gozo que debe sentir la iglesia cuando un amigo, cuando un pecador llega a nuestros medios. Mira, hermano, la viejita le dijo: ¿vuelves conmigo mañana? Y él le dijo: no, mija, no. Yo no vine aquí para estar metido en la iglesia. Yo tengo muchas cosas que hacer. Y ella se puso a orar y le dijo: hijo, yo voy a orar a Dios por ti, porque tú necesitas al Señor. Y los diablos que estaban gobernando la mente y el corazón de mi esposo se revolcaron. Y él se paró y le dijo: pues mira, yo te voy a decir algo. A menos que ese Dios tuyo no se me revele a mí, yo no creo en Dios. Yo no creo en iglesia. Yo no creo en nada. Yo creo en mí mismo. Yo tengo el poder. Así le dijo, desafiando a la viejita, sin saber que no era la viejita la que desafiaba. Estaba desafiando a Dios. Oiga, pero para que usted vea que Cristo no está muerto, que Él está vivo y que todavía se manifiesta todo aquel que le busca con espíritu, con deseo, con necesidad. Era guapo el hombre, bravo, pero un día a las 3 de la mañana sintió sed y se levantó para ir a buscar agua a la cocina y le dio miedo. Y le dio coraje porque tenía miedo. Porque él no era partícipe del miedo. Él se quedaba con el más lindo. Entonces le dio miedo y corrió al cuarto y se arropó hasta la cabeza. Y quedó tieso, paralizado en aquel cuarto oscuro. Y de momento por la ventana una luz comenzó a entrar. Y esa luz se fue aumentando hasta que el cuarto quedó iluminado total y absolutamente. Y escucha una voz como de trueno que le dijo: levántate y testifica, porque yo he escuchado la oración de tu madre. Y eso fue, mire, como él dice que eso fue como un corrientazo. Como si un cable 220 se le hubiera pegado al cuerpo y quedó sentado. Y cuando se sentó tres bultos negros, la Trinidad diabólica salió de él y quedó libre. Y se convirtió en ministro del Evangelio. Se convirtió en pastor de almas. Y Dios lo guardó para ser mi esposo y padre de tres muchachos. Maestro de las Escrituras. Oveja de mi pastor también. Porque todavía Cristo cambia. Porque ese Cristo que venció la muerte, que se salió del sepulcro. Oiga, cuando ese ángel se plantó en aquella roca, estaba declarando: toda autoridad le es dada al Hijo de Dios. Y aquellos valientes soldados que nunca habían tenido miedo a ningún ser humano, ahora son cautivos del miedo. El rostro que miran no es el rostro de un hombre mortal. Es el rostro, es la faz del más poderoso ángel de la hueste del Señor. La tierra temblando, huyen las tinieblas. Y mientras la piedra se rueda, parecía como si el cielo hubiera descendido a la tierra. Ven los soldados, la piedra ser movida, como si fuera algo liviano, como si no tuviera ningún tipo de peso. Y le oyen decir al ángel: Hijo del Altísimo, sal fuera. Qué cosa maravillosa, hermano. Yo no sé si eso a usted lo estremece, le hace sentir que la esperanza no se debe apagar nunca, porque Cristo no está en la tumba. Ven al Señor Jesús salir y decir: yo soy la resurrección y la vida. Y todas las huestes celestiales adoran al Señor. Aleluya. Y Cristo sale de la tumba glorificado. Y la guardia lo contempló. Pero luego los sacerdotes pagaron dinero. Eso todavía pasa, ¿sabe? La gente compra el testimonio de la gente. Por eso la justicia de los hombres, hermanos, no vale. No vale. Porque estos soldados, sabiendo que lo que ellos vieron era la verdad, empezaron a mentir porque fueron comprados con dinero. Fueron comprados y empezaron a decir: los discípulos se robaron el cuerpo del Señor. Los discípulos se llevaron el cuerpo de Jesús. Y ahora salió una película por ahí del soldado romano que traspasó el costado del Señor en busca de ese cuerpo. Hay una película en el cine ahora mismo que es la trayectoria de esa historia. Alabado sea el nombre del Señor. Pero para el creyente, Cristo es la resurrección y la vida. La vida que se había perdido, que estaba sujeta a la muerte por el pecado, es restaurada. Ahora usted tiene la esperanza de restaurarse, de vida eterna. Para el creyente, la muerte es tan solo un sueño. Es un momento de silencio para ser despertado en la presencia del Señor. Para nosotros el morir es Cristo. Para nosotros el morir es Cristo, hermano. Y el vivir es ganancia. Alabado sea el Señor. Nadie se quiere morir. Eso es lógico, es normal. Somos humanos, estamos en esta naturaleza de barro. Pero si usted vive, hermano, consciente y real de las promesas del Señor, de la verdad de Dios, de la esperanza de vida que hay en Cristo, de que para nosotros la muerte es simplemente un pase a la eternidad para abrir los ojos y contemplar la gloria del Señor, y nos llegó el momento de partir, no debe haber temor alguno. Porque aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás, tú estarás, tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán el aliento. ¿Sabes lo único que a mí me preocupa de irme con el Señor? Lo único que a mí me preocupa es que el propósito de Dios en mi vida se haya cumplido a cabalidad. Es que cuando llegue el día de yo irme con el Señor, yo haya terminado la obra que Él me dio para que hiciese. Esa es mi única preocupación. Porque Dios sabe y Dios tiene el control de todas las cosas. Alabado sea el nombre del Señor. La vida está oculta con Cristo en Dios. Y dice la Biblia, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. El mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos resucitará la iglesia. Es el mismo poder que vivifica la iglesia. Es el mismo poder que estremece la iglesia, que cambia la iglesia, que la transforma, que la levanta, que la restaura, que la liberta, que la limpia, que la embellece y la coloca para gloria de su nombre. Él es el que los va a glorificar con Él, por encima de todos los principados y potestades, por encima de todo nombre que se nombra en este mundo y en el venidero. Cristo tiene toda la autoridad. Cristo está vivo, iglesia. Cristo está vivo, iglesia. Cristo está vivo, iglesia. Él está vivo, Él escucha, Él te oye. Él te oye, Él conoce lo más mínimo de tus pensamientos. Él ve las habitaciones ocultas que hay en ti, las que tú ni siquiera sabes que tienes, Él las ve. Todo lo escudriña, todo lo sabe, todo lo puede. Aleluya al Señor. Oiga, pero los beneficios de la resurrección no solamente son el testimonio de saber que Cristo ya no está en la tumba. Es mucho más que eso. Yo quiero que tú sepas que la resurrección no es simplemente Cristo no está allí, la tumba está vacía. La resurrección va más allá. Aleluya. La resurrección de Cristo es la columna vertebral del cristianismo. Pablo dice, si Él no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Seríamos una religión más en el mundo. Como muchos líderes se han levantado, como muchos movimientos se han levantado, pero sus líderes murieron y sus rostros están ahí en las tumbas donde los depositaron. Pero el Cristo de la iglesia es un Cristo vivo. Bendito el nombre del Señor. Y la resurrección garantiza la presencia permanente del completo sacrificio de Cristo delante de Dios. La resurrección es la garantía permanente del sacrificio de Cristo completo delante de Dios, como una obra intercesora para beneficio de los que creen. Oiga, es como un eterno presente en la presencia del Señor, la resurrección de Cristo. Es que usted no sabe lo que se debate en el mundo de lo espiritual, pero en el mundo de lo espiritual y en el trono de Dios, esa sangre está viva como el primer día que se derramó. Oiga, en el trono de Dios, las heridas del Maestro están latentes y vivas. Oiga, ese cordero pascual, esa ofrenda, todavía tiene olor grato en la presencia del Señor. Para beneficio de todos los que creen, para beneficio del amigo que llega hoy, para beneficio del adicto a droga, del adúltero, del borrachito, del que está sin Dios y sin esperanza, y llega llega a los atrios de la casa de Dios, ese sacrificio, esa ofrenda, está fresquecita en la presencia de Dios como el primer día, para beneficio del pecador. Pablo escribe a los romanos en el capítulo 8 y el verso 34, y allí habla acerca de la seguridad de que ninguna acusación que el enemigo ponga cuenta, aleluya, contra los hijos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque está el hecho dinámico de la triple obra redentora de Cristo. Triple, ¿por qué? Porque murió por nuestros pecados, porque resucitó y venció la muerte, y porque intercede por nosotros todos los días de nuestra vida. No es un Cristo que resucitó y se acabó el evento. Es un Cristo que a la diestra del Padre está intercediendo por ti. Es que cuando Cristo te mira a ti, mira la sangre. Es que cuando Cristo ve tus caídas y tus levantadas, mira el sacrificio del Hijo. Oye, es que cuando la ira de Dios se levanta, la intercesión de Cristo está por medio y ha satisfecho la demanda de Dios. Es que tenemos un sacerdote por excelencia a la diestra del Padre día a día intercediendo por nosotros. Aleluya al Señor. Por lo tanto, amado mío, aleluya, el ministerio sacerdotal de Cristo no se limita a su ofrenda sacrificial de la cruz. Continúa para siempre manteniendo un sacerdocio permanente. Vaya al libro de Hebreos para que usted vea, capítulo 7 y verso 24. Hay un sacrificio y hay una intercesión permanente que lo habilita en todo tiempo para salvar a aquellos que por medio de él se acercan a Dios. Y él vive para interceder. Él vive para decir: Padre, yo di mi vida por él. Yo di mi vida por él. Yo di mi vida por él. Yo di mi vida por él. No hay pecado, no hay cosa de, por más deplorable que sea, que Dios no tenga misericordia y que la sangre de Cristo no le pueda alcanzar. Por eso no podemos decirle a nadie: mira, este no tiene remedio. Eso lo dice el diablo, pero usted no lo puede decir. Porque usted tiene que creer que no hay pecado, por más deplorable que sea la condición, que Cristo no tenga la habilidad y el poder para limpiar y restaurar. Y a veces nosotros somos víctimas del enemigo. El diablo nos ministra: mira, ese marido tuyo ya no tiene remedio. Mira, ese hijo tuyo, olvídate de ese. No ores más por él. Eso es lo que quiere Satanás, que tú no ores. Pero mientras fluya sangre, mientras fluya sangre, mientras Cristo esté a la diestra del Padre, oiga, de la boca del infierno los arrebata el Señor para gloria de su nombre. Pero tú lo tienes que creer, tú lo tienes que declarar, tú tienes que declarar palabras sobre tus hijos, sobre los hijos de tus hijos, sobre tu esposa, sobre tu esposo, sobre esta nueva generación, y decirle al diablo: no son tuyos, son de Dios. Son de Dios, ministros de Él, ministros de música, ministros de intercesión, maestros de la Escritura, pastores y evangelistas. En vez de decirle: tú eres un hijo del diablo, tú no tienes remedio. Porque lo que tú confiesas con tu boca, eso es. Aleluya. Tiene que decir: no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de mi Dios. Diablo, tú eres un mentiroso. Tú eres un padre de mentiras. Mi hijo es de Dios. Y pago el precio Porque no es sentarme en los laureles de la comodidad y dejar que la iglesia se encargue. No, es que yo me voy a ir como se fue la viejita suegra mía delante del Señor de día y de noche. Sálvalo, sálvalo. No dejes que salga de aquí hasta que tú no lo salves. Sálvalo, tú eres el único que lo puedes cambiar. Tú eres el único que puedes sacar esa atadura que está dentro de él. Pero mientras tanto lo abraza, lo ama, le da testimonio de que Cristo vive en usted. No lo señala, no lo condena, no lo menosprecia. Le sirve como que es de Dios. Y Dios lo hace, hermano, Dios lo hace. Dios lo hace porque Él empeñó su palabra. Él está comprometido con esta palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Son beneficios de la resurrección. ¿Sabe lo que dice Hebreos? Hebreos dice, los sacerdotes llegaron a ser muchos. ¿Por qué? Porque morían y había que poner a otro. Y no podían continuar más este, refiriéndose a Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Aleluya. Un sacerdocio inmutable que no cambia. Es el mismo. Por la mañana, al mediodía, por la tarde, por la noche, donde quiera, a la hora que sea, las veces que sea. Es un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Bueno, si eso no le estremece el alma a usted, yo no sé qué decirle. Yo no sé qué decirle, iglesia. Porque eso es para que usted brinque, eso es para que usted mire, le diga, ¿oíste, diablo, eso? Yo tengo un sacerdote inmutable que tiene la habilidad para salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Si tú te acercas, mira, la cortina, la pared divisoria que nos separaba del Señor Dios, que no hacía posible que pudiéramos llegar. Había un abismo que nos separaba, porque estábamos siempre propensos a pecar y a fallarle. Fallábamos a Dios. Las exigencias de Dios son muy altas. Dios es un Dios perfecto. Dios es un Dios único. Dios es un Dios todopoderoso. La ley se escribió para decirle al hombre, mira, tú solo no la vas a poder cumplir. Necesitas mi ayuda, porque Dios siempre ha deseado tener comunión y relación con el hombre, con la humanidad. Pero la humanidad se empeña en darle la espalda a Dios. Y como siempre había un abismo de separación, Cristo hizo posible, hermanos. Cristo fue el puente, Cristo fue la vía de comunicación entre Dios y nosotros, y se rompió el velo, y el velo se rompió para que ahora tú, sin necesidad de otro intermediario, tengas acceso libre a la presencia de Dios, y la santidad de Dios no te consume ni te mata, porque hay una sangre. Hay una sangre, hay un cordero que satisfizo la demanda de Dios. Y ahora tú puedes llegar a Dios, tú puedes llegar a Dios. La resurrección de Cristo es muy significativa para el creyente, porque es la garantía de que tú también vas a resucitar como Él resucitó. De que tú no te vas a quedar en la tumba el día que partas de este mundo de los mortales. No te vas a quedar en la tumba. Aleluya. Aleluya al Señor. Hebreos capítulo 9 y verso 24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del santuario verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Aleluya. Y el salmista David, en el Salmo 24, oiga, ahí hay unos versos, hermanos, que a mí me fascinan. El salmista David dice: alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batallas. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Él es el Señor de la iglesia. Él es el Señor de tu vida. Se abrieron las puertas del cielo y entró Cristo con la ofrenda. Entró Cristo con el sacrificio y satisfizo la demanda de Dios. Hay que responder con gratitud al Señor, hermano. Es que nosotros todavía no hemos digerido, no hemos asimilado. Nos quedamos con el espíritu de religiosidad que nos envuelve. Nos envuelve, hermano. El viernes lo crucificamos y el domingo estamos en la playa. No respondemos. Todavía no respondemos. Es para que los templos estén saturados. Es para que la gente esté por las celosías, por las puertas, como en aquel tiempo de Jesús, que no cabían porque la palabra que salía de la boca del Señor era una palabra transformadora, vivificadora, restauradora, libertadora. Alabado sea el nombre del Señor. A mí me gustan las palabras del pastor Luis M. Ortiz, que en un tiempo le escuché decir: no me hablen de un Cristo sufriente, no me hablen de un Cristo agonizante, no me hablen de un Cristo vituperado y torturado, no me hablen de un Cristo lacerado y mutilado, no me hablen de un Cristo desfigurado, no me hablen de un Cristo despreciado. Háblenme de un Cristo triunfante. Háblenme de un Cristo victorioso. Háblenme de un Cristo en control de las circunstancias. Háblenme de un Cristo guerrero, un Cristo valiente, que está claro en sus metas y en sus objetivos. Cristo es un Cristo victorioso. Usted puede descansar tranquilamente en sus promesas, porque sus promesas son fieles y verdaderas. Alabado sea el Señor. Hábleme de un Cristo con convicciones firmes, que no pone su grandeza y su majestuosidad por encima de su gracia, por encima de su amor y por encima de su misericordia. Hábleme de un Cristo que hace posible que la demanda de Dios se cumpla y en la cruz rompe las cadenas del pecado y de los infiernos para convertirse en un caudal de agua salutífera. Un caudal de agua salutífera para toda la raza humana. La cruz no es símbolo de derrota. La cruz es el poder de Dios y es la victoria de la redención. Y yo quiero, iglesia, que tú no te olvides de eso. Que tú sepas que la redención va mucho más allá que la simple resurrección. No estamos celebrando simplemente a Cristo resucitado. Estamos celebrando al Cordero Pascual que permanece para siempre, cuya sangre no envejece, cuyo sacrificio no se olvida. está latente, presente, eterno, a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Acuérdate que Él se sentó en la silla de la humanidad para salvarnos y no escatimó su gloria por amor a ti. Así que cuando venga el pensamiento negativo, cuando venga el desaliento, mira al Calvario. Sabe que la cruz es símbolo de Dios, de victoria, de redención, de conquista. Y habla del Cristo victorioso, que te hace victorioso mediante la cruz. Que el Señor te bendiga. Vamos a estar de pie. Gloria sea al Señor. Tenemos un sacerdote, un mediador. Toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, toda, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Aleluya. Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos pueden alabarle, bendecirle? Aleluya. Ese abismo que existía entre Dios y el pecador, no lo resuelve la letra, no lo resuelven las reglas dogmáticas de un concilio, no lo resuelven las doctrinas de los hombres, ni una secta denominacional, ni un código de ética elevado o profesional. Ese abismo lo resolvió Cristo en la cruz del Calvario, para salvarte a ti, para darte vida a ti, para que no te mueras sin Cristo y sin esperanza. Por eso en esta mañana yo te invito, inclina tus ojos, tu cabeza, cierra tus ojitos, piensa en el Señor. Y yo le hablo al amigo que está aquí, al amigo, al que no conoce al Señor, al que no tiene a Cristo en su noticia, al que nunca ha venido a dar una pública profesión de fe al Señor. Yo le hablo al amigo, a la visita que está aquí en esta mañana, que vino porque te invitaron, porque quisiste complacer a tu hermano, a tu papá, a tu mamá, al vecino, al amigo, al jefe de trabajo. Yo quiero hablarte a ti. Cristo dio su vida por ti. Cristo dio su vida por ti. Y Cristo conoce las circunstancias de tu vida, tu alfa y tu omega, tu amanecer y tu anochecer, tu salida y tu entrada, tu andar y tu reposo, tu acostarte y tu levantarte, lo sabe el Señor. Y te ha traído en esta mañana para que tú escuches, para que tú escuches que no hay un nombre dado a los hombres en el cual tú puedas ser salvo, sino solamente en Cristo el Señor. Y eso te hemos presentado. No te presentamos religión, porque las religiones no salvan. El único que salva es Cristo. Cristo, y a Él te lo presentamos. Si tú quieres recibirlo en esta mañana, si tú quieres recibir al Señor, si tú quieres responder a esa ofrenda de amor y decirle: entra en mi corazón, cambia mi vida, ayúdame en medio de mi necesidad, yo te invito a que levantes tus manos y desde ahí proclames: ven Señor Jesús, yo te necesito. Sería una mañana gloriosa para ti. Sería una mañana maravillosa para ti. Levanta esa mano sin miedo a lo que Él te pueda pedir y dile: entra en mi corazón, cambia mi vida para siempre. Alabado sea el Señor. Dios te bendiga. No quiero que pasemos la página. Quédese de pie. todo el que en esta mañana necesita que Cristo intervenga con su vida, porque hay algo que no anda bien, porque hay algo que hay una necesidad, hay una necesidad, venga aquí al frente, vamos a orar por usted. Venga aquí al frente, vamos a orar por usted. Usted sabe, usted puede llevar 30 años en esta iglesia y a lo mejor Dios tiene que intervenir con usted en esta mañana. Venga por aquí. Venga por aquí, que vamos a orar por usted. Alguien más. Alguien más. Gloria a Dios. Gloria. Alguien más. Santo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Créale a Dios. Créale a Dios. Que ese desorden en su vida se va a arreglar en el día de hoy. Se tiene que arreglar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alguien más. La iglesia finalmente se llenó. Aleluya. Pero hace falta más compromiso con el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Voy a pedirle a la pastora Eva González que nos ayude. Que nos ayude con esas damas. Y voy a pedirle a los ministros que me apoyan siempre. Que vengan por aquí. Aleluya, hermano Saúl. Gloria a Dios, hermano Fausto, si está por ahí. Matías, si está por ahí. Manolo no está. Gloria a Dios, Manolo debe estar en el hospital, que su hijo está muy grave. Oramos por él y yo sé que Dios va a hacer una obra grande, grande en esta mañana. Oh, es a los pies de Cristo que hay esperanza. Aleluya. La esperanza está aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es momento de que mires tu interior. Si hay necesidad en tu vida, la aflicción y tu dolor, el Señor lo ha de vencer. Ya no pienses en las cargas de tu vida. Te dará consolación en tu tristeza. Si postrado ante sus pies, hoy tú te rindes. Pues tu carga se irá. Se irá. Libro de la vida. Intervenga a favor de mi familia. Es promesa fiel. Ahora voy a orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. A la gloria te levantará. Te levantará por su amor y su poder. Señor Jesús, dame una oportunidad. Quiero ser feliz. Ayúdame. Ayuda a mi familia. Llegará a ti. Ahora voy a orar por ti. Padre, ayúdala. Si te rindes, en una forma poderosa. Con auxilio divino. Solo entrégale tu vida y alma entera. ten confianza en su infinito amor, pues tu carga se irá, se irá. No se mueva nadie, que vamos a oficiar la cena del Señor.